Cuba traigo un cantar. Y nosotros a un compañero traemos de Cuba. Él trae un cantar y nosotros un compañero que anduvo por allá hace poquito, que hace mucho que no lo tenemos en el estudio acá en el programa, y nos da mucho gusto recibirlo. ¿Cómo andás, Morales? Héctor Morales. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ando bien, ando más o menos bien. Sí, sí, sí. Siempre en la lucha, así que... Siempre, hasta el último día, mientras nos den la fuerza. Exactamente. Es el destino de aquellos que estamos identificados con los problemas de nuestro pueblo. Bueno, un buen destino. No para la pata, Morales, en actividad, en esto, en aquello. Y ahora incluso se subió un avión y se fue a Cuba. Sí, es verdad. El 26 de abril había una conferencia de América, de los que somos filial de la UIS, Unión Internacional de Sindicatos, FCM, Federación Sindical Mundial. Había una conferencia a nivel de América y teníamos que estar. Fue mucha gente, fueron de muchos países. ¿Qué ambiente encontraste? Impresionante. Estaba toda América Latina, porque los que no estaban presentes, pero la mayoría estaban presentes, estaban por Zoom. Ah, claro. Ahora esa modernidad da la posibilidad de que si no puedes ir, participes. Seguro. No solo en América Latina. No es lo mismo, ¿no? No, por lejos que no es lo mismo. La conferencia era de América, pero por suerte había gente de todo el mundo. Ajá. Había gente de Grecia, porque una alta autoridad de la Federación Sindical Mundial es griego. Mira. No te digo el nombre porque... Imposible repetir. Medio imposible de descifrar. Pero una gran persona, tuvimos mediante intérprete la oportunidad de conversar, de hablar, y una persona muy comprometida con la lucha por la seguridad social en el mundo. Claro. ¿Y qué planteos viste vos que más se hicieron allí en esas reuniones? El tema de la reforma de la seguridad social supongo que habrá aparecido, ¿no? En todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo, en todo el mundo se está reformando la seguridad social. Eso ratifica lo que nosotros decimos en forma permanente, que esto es un operativo de los organismos financieros internacionales, porque se le impusieran en Uruguay, en Argentina, pero no, está en todo el mundo, en todo el mundo. Todo el mundo, en unas etapas, en algunos países en etapas más avanzadas, en otros en etapas inferiores a lo que está pasando acá, pero en todo el mundo se está tratando de reformar la seguridad social. ¿Y para el mismo lado? Sí, para el mismo lado. Agrandar la edad, achicar las prestaciones, meter más sistemas privados en la vida de la seguridad social. Como la SAFAP. En todo el mundo, la SAFAP. Claro, con otro nombre, pero la SAFAP nuestras. Sí. Desgraciadamente. Nuestras no, de los organismos financieros internacionales. En el capítulo que tienen aquí en Uruguay. ¿Y Héctor, qué se dice? ¿Qué se hablaba justamente sobre esa realidad? Bueno, se hace primero un análisis de la situación de cada país. Yo intervine en varias oportunidades y después buscando, viendo que todo nos unía, buscando la forma de enfrentar eso. Ya quedó una medida para el 1 de octubre, Día del Adulto Mayor. Ahí vamos a hacer algo. Una movida a nivel de toda América, el mismo día, a la misma hora, aunque con diferencia y todo, a la misma hora, vamos a estar luchando. Pero ayer hablábamos con el compañero Marcos Wolman de Argentina y llegamos a la conclusión de que octubre está lejos, sí, y tenemos verdad. Que hacer algo antes. El 15 de junio es el día contra el abuso hacia el adulto mayor. Entonces, ahí tengo que comunicarlo a los compañeros de la coordinadora para ver qué resolvemos al respecto, pero nos proponen los argentinos hacer una movida para ese día, martes 15 de junio. Porque gran abuso contra el adulto mayor. Claro, ¿es esto? Abuso, claro, claro. Primero, el hambre, la miseria. Seguro. Seguro. Después la privación de atender todos sus problemas de salud, de vivienda, de alimentación. Entonces, es una buena fecha para, sin duda, para hacer algo. Morales, déjanos hacer una pequeña pausa y venimos para seguir hablando de estos temas. Perfecto. De Cuba traigo un cantar. Para y bueno, allí en Cuba fue que se reunieron delegaciones de organizaciones que tienen que ver con la seguridad social, por lo que decía Morales, muy importante. ¿Hay algunos vínculos internacionales que ustedes tienen desde hace mucho tiempo, como por ejemplo con los argentinos, que son históricos ya para la coordinadora? Sí, ¿no? Son históricos, sí. Tenemos algún conocimiento, no tenemos estrechas relaciones, porque yo participé también en un congreso en Bogotá. Ajá. Ahí era un congreso de la UICFCM. Y ahí hicimos algunas relaciones, pero no habíamos mantenido una comunicación continua. Claro. Ahora ratificamos, se va a hacer un grupo de WhatsApp. Quedamos todos con los datos de cada uno. Ahora ya llegó el informe, llegaron los informes de todas las sesiones que tuvimos, que fueron variadas. Y bueno, eso nos une más porque sí, vamos a estar manejando la misma documentación todos los países, sí, de América. Y esa iniciativa de los argentinos de hacer algo en junio, antes de que empiece el invierno, incluso, porque hay que, sí, atravesar todo el invierno para llegar a octubre. Claro. También puede ayudar a unir más, sí, ¿no? Sí, puede ayudar a unir más, claro, claro. No, tenemos que empezar a movernos porque, desgraciadamente, los señores de la UNASPO le están haciendo el juego al gobierno y, por ese camino no funciona. No. Seguro que hay que reformarla la seguridad social, sí, pero hay que reformarla en el buen sentido. Para bien. Hay que eliminar las AFAP, hay que eliminar las exoneraciones, sobre todo a las grandes empresas, si son transnacionales mejor. Hay que agilitar ¿cómo te voy a decir? El servicio de descubrir cuáles son las empresas que están en negro, cuáles son las que no aportan, cuáles son las que se quedan con los aportes de sus trabajadores. Ese tipo de cosas son las que hay que cambiar. Claro, claro, esas son las cosas que hay que cambiar. Esa es la reforma que hay que, claro, hacer. Porque así como vamos y con lo que propone el PIT-CNT, propone el Frente Amplio y la UNASPO, es en la misma línea, sí, en la misma línea que lo ha hecho el gobierno. Sí. Ahora está reunido el presidente, ¿no?, con todos los, sí, representantes, sí, para tratar este tema. Sí, nada más y nada menos que con Rodolfo Saldaña. Uh-huh. Yo no sé si la audiencia recuerda, fue el inventor de la SAFAP, fue el que presentó el proyecto de ley, claro, para la SAFAP allá por el año 95. ¿Qué podemos esperar de un hombre como ese? Exacto. Y yo quiero llamarle la atención a la audiencia, porque, en primer lugar, por nosotros, porque es mentira que no nos va a afectar. Se van a cambiar los mecanismos de ajuste jubilatorio y eso nos va a afectar. Pero además, nosotros tenemos alma, tenemos sentimiento. Va a afectar a las generaciones que vienen, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Estamos comprometidos con ellos a no permitir que la reforma del gobierno siga adelante y a pelear por nuestra reforma, por la reforma que plantea, que planteó el equipo de ATCS, sí, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Nosotros le agregaríamos alguna cosita más, como ser los ajustes cuatrimestrales, el aguinaldo para los jubilados, y alguna cosa que tenga que ver, porque la seguridad social no es solo de los jubilados. Los compañeros plantean un proyecto de ley, digo, que abarca toda la seguridad social. Digo, nuestra intención es volver a aquella seguridad social que teníamos en la década del 50, del 60, del siglo anterior, que era una seguridad social que de verdad cumplía con su cometido de acuerdo a lo suscrito incluso por nuestro país en las Naciones Unidas, de que la seguridad social debe amparar la vida del hombre desde antes de nacer hasta después de morir. Exacto. Seguros de desempleo decorosos, equivalentes a un 70% del sueldo en actividad, jubilaciones equivalentes a un 70, 75% del último, de los, sí, últimos sueldos, ajustes cada 4 meses, el aguinaldo para los jubilados, que no era regalo, que todos aportamos por 13 meses al año, sí, y se quedan con la plata que aportamos para el aguinaldo, con el mensaje de que hay déficit. Claro que tiene que haber déficit, por todo lo que decíamos anteriormente. Sí. Las AFAP, que se llevan nada más y nada menos que un 50% de los aportes de los trabajadores. O sea que ese 50% que se llevan las AFAP no está en las arcas del BPS. Entonces, ya ahí hay déficit. Ya ahí hay déficit. Después las exoneraciones y después la falta de controles para revisar quién está en negro, quién aporta, quién se queda con, qué empresa se queda con los aportes de sus trabajadores. Esa es la parte que no se dice. Lo único que se dice es que da déficit el BPS, seguro, pero no se dice la realidad de lo no que se dice atrás. Porque vive mucho. ¿Cuál es la razón por la cual tiene déficit? No, ni se menciona. Yo recuerdo el premio retiro que teníamos los jubilados. Nunca entró tanto dinero en la casa de mis padres como cuando mi papá se jubiló con el premio retiro. Era un aporte que le hacían al momento de retirarse. Era el pago de por lo menos un año adelantado. Por favor. Era un platal, el que cobró mi padre, me acuerdo. Ese derecho estaba y se ponía en práctica. El premio retiro. Las cajas de compensación por desocupación, que no solo te pagaban el seguro de desempleo, sino que te ponían en una lista y tú ibas inserto en esa lista, y a medida que se iban produciendo vacantes en el ramo industrial donde estabas en la lista, sí, te iban llamando. Algo para estos tiempos revolucionario. Sí, revolucionario. Revolucionario. Esa era de verdad una seguridad social. Mis hijos nacieron, lo he dicho 50 veces en estos micrófonos, mis hijos nacieron en los sanatorios de asignaciones familiares, claro, en el Pacheco. Claro. Su madre comenzó en la caja de asignaciones de la industria frigorífica, en el cerro, atenderse allá en el cerro, en la calle Japón. Claro. A partir del tercer mes de embarazo. El parto en el Pacheco, y después los niños, los dos hijos amparados, igual que el resto de los trabajadores, hasta los 18 años. Y después la vida laboral. La vida laboral con con seguro de desempleo, seguro por enfermedad, cajas de compensación por desocupación. Tremendo. Ahí también. Vos ves cómo hay una seguridad social, los problemas de la seguridad social de hoy son parte del modelo que implica, por ejemplo, vos decías que tu señora empezó por la industria porque trabajaba en el frigorífico. Yo. Porque vos trabajabas en el frigorífico. Seguro. Ya el frigorífico no está. Entonces, al no estar el frigorífico, tenía cadena, claro, te viene totalmente toda la cadena. Sí, sí. No está ese y no está ninguno que sea nuestro. Pero la industria de la lana, mi padre, tampoco. Exacto. Hay industria de la lana. Estaba la Federación Obrera de la Lana, la FOL. Seguro, la FOL. Mi padre era afiliado a la Federación, militante sindical. Y bueno, después la construcción, después cuando empezaron a abolir una, terminaron aboliendo todas. Ahora, esa realidad, Morales, que se vive hoy, esta realidad que se vive hoy, con estas reformas que se quieren llevar adelante, ¿qué futuro le espera a los trabajadores más jóvenes, no? Se está empujando a un enfrentamiento de generaciones por un puesto de trabajo en un país donde cada vez hay menos trabajo, porque el trabajo virtual y todo eso están sustituyendo trabajadores. Y con salarios bajísimos también, ¿no? Bajísimos, claro. Y el papá se va a enfrentar con el hijo y el abuelo con el nieto. Sí, sí. Por un puesto de trabajo. Sí. Y seguramente el patroncito va a elegir al viejo porque Ya tiene toda la experiencia. Si hasta ese tiempo no fue muy rebelde, no se va a poner rebelde de viejo. Seguro. Entonces, ¿qué va a pasar con la juventud, con el trabajo de la juventud? Entonces, por eso yo digo que esta generación nuestra tiene un compromiso de fierro, para con las generaciones que vienen. Sí. Ahora, una cosa que vos siempre has dicho acá, yo desde el primer día me acuerdo, de la importancia de que los trabajadores asuman los temas de la seguridad social, porque el jubilado es un trabajador que se jubiló, pero sigue siendo un trabajador. Y ese trabajador activo de hoy va a ser el que mañana le va a pasar esto que vos estás diciendo. Tenemos que sumarnos todos, sí, sí, trabajadores activos y yo no digo pasivos, jubilados. Seguro. Trabajadores activos y jubilados, tenemos que salir todos a la calle. Todos a la calle. Ahora estamos esperando por el proyecto de ley del gobierno, de acuerdo a los materiales que entregó la comisión de expertos en obedecer las órdenes de los organismos financieros internacionales. En cuanto salga ese proyecto de ley, se presente en el Parlamento, vamos a comenzar la juntada de firmas para forzar un plebiscito. Necesitamos 300.000 firmas. Para lo que somos nosotros los uruguayos, es un número alto. Es un número alto, pero no es imposible de alcanzar. No es imposible de alcanzar si toda la clase obrera asume la responsabilidad que va a tener con eso, ¿no? Exactamente. Déjanos hacer una última. Bueno, y queríamos con Héctor Morales, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, conocer un poco más sobre esta estancia que tuvo en Cuba. Vos decías, ya nos mandaron los materiales sobre los temas que estuvieron en discusión, que nosotros arrancamos por la seguridad social, por nuestras urgencias, pero vos dirás qué otros temas fueron, ¿no? Yo siempre, por razones militantes, y la mayor parte de las veces pagando mi pasaje, esta vez me lo pagó mi hijo, es la séptima vez que estoy en Cuba. Y me vengo maravillado, vengo con un sentimiento, con un mal sentimiento, con envidia. Seguro. Pero es una envidia sana. Quisiera para mi país el ejemplo de lo que es la vida en Cuba. Quisiera para mi país eso. ¿Qué viste que te impactó más? Bueno, en primer lugar, varias cosas. El parque automotor, totalmente modernizado, totalmente nuevo, totalmente nuevo. Motos que no había en Cuba, lleno de motos, tan lleno como acá. Mira. Y ómnibus, el transporte público, así. Las guaguas. Sí. Decía una cubana que el que estuvo en La Habana y no subió una guagua no estuvo. No estuvo en La Habana. Y teníamos una guagua para los traslados oficiales de la actividad, pero un día tomamos una guagua. Bueno, yo de bastón ese día se tiraban de los asientos para darme el asiento. La gente apretada, apretada. No había robos, no había falta de respeto a las mujeres, apretones a las mujeres, nada de eso. No había que te empujo y quiero estar bien yo. Trataban todos de ir lo más cómodo posible. ¿Por qué? Porque en La Habana son 3 millones de personas. Claro. 3 millones de personas y no hay guagua que te alcance. Sí, sí. Pero una de las cosas que más me impactó, el protagonismo de los negros. El protagonismo de los negros es algo que yo no había visto nunca en ningún país. En Cuba los veías antes, pero hoy, y sobre todo, gente mayor, mujeres que vos las ves acá y cualquiera te dice que no vale 2 pesos esa negra vieja o el negro viejo. El protagonismo tremendo que tienen. En actividades. A nivel militante, a nivel de actividades, responsabilidades. Los jubilados cubanos estaban allí. Claro. Ustedes no saben el protagonismo de los negros allí en la representación cubana. ¿Y los jubilados cubanos qué planteaban? Los jubilados cubanos asombrados de cuando nos escuchaban hablar. Asombrados. Ellos no tienen esos problemas. Ellos ganan una jubilación que les permite tener una vida sin lujos. Claro. Pero una vida donde sus necesidades básicas están satisfechas: alimentación, vivienda, esparcimiento, todo les alcanza para todo. Está cubierto. Están cubiertos. Pero muchos jubilados españoles, cubanos, muchos de ellos, siguen trabajando, igual trabajan en otra cosa. Porque el hábito del trabajo, el hábito del trabajo no. Es gente que nos sirve para. Se terminó mi vida laboral y me voy a descansar a casa. Por eso decimos que no son pasivos los jubilados. Claro. El jubilado no es pasivo. Algo tremendo. Me vine maravillado. No ves gente tirada en la calle, no ves mendigos, no ves asentamientos. Ahora un día teníamos una actividad. Los barrios están recreando sus comisiones directivas y el barrio sale a ver quién vive mal en esa zona. ¿Quién vive mal en esa zona? ¿Quién tiene la vivienda que está mal? ¿Quién tiene? Y entonces el barrio informa al gobierno y el gobierno da los recursos. Y todo esto y muchas cosas más, a pesar del bloqueo criminal, genocida que hay de los yanquis. Otra de las cosas que lo pone a uno que a veces repite el yankee o Holmes, no todos los yankee o Holmes, una delegación juvenil para el 1 de mayo, que ustedes no saben, gurises norteamericanos, 17, 18, 19 años. Algo fabuloso. Y unos participaron en las actividades que estábamos nosotros. Sí. Y me escucharon hablar y vinieron a saludarme. Qué bueno que conocían poca gente de Uruguay, militantes uruguayos. Pero el mismo lenguaje que nosotros, O sea que en el mundo no está todo. Las clases sociales. Claro. tan presente. O sea que en el mundo no está todo perdido. Vuelvo a repetir, ni un mendigo, nadie pidiendo en la calle. Tuve la mala suerte de estar cenando, se me cae el cuchillo de mesa, hasta filo tienen los cuchillos, cosa que no encontrás en los restaurantes uruguayos. Estábamos comiendo en el restaurante del hotel y se me cae un cuchillo y me corto una venita cerca de acá del tobillo y me empieza a salir sangre y no la paraba, la sangre no la paraba. Me casaron dos cubanas ahí, vamos para el policlínico, a la vuelta del hotel había un policlínico. Ustedes no saben la atención, el cariño, el respeto con la cual me atendieron allí, una doctora. Tremendo, claro. Tremendo. Se notan las diferencias. Tremendo. Otra cosa maravillosa. De repente, si Marcelo o el Yumi tienen buenas calidades futbolísticas, pueden ir a jugar a cualquier cuadro. Allá, si no vas a la universidad, no tenés suerte. Por más buen jugador de fútbol que sea, boxeador, el estudio está primero. Boxeador, esgrimista, el estudio va junto. Claro. El deporte es parte de la cultura de los cubanos. Parte de la cultura de los cubanos. Algo. Tuve en otra actividad que estaba el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Mira. Me vine maravillado. Los yanquis decían que iba a haber revolución mientras viviera Fidel. Que después que Fidel se fuera de este mundo, se terminaba la revolución. Se fue Fidel, vino Raúl, y se fue Raúl, y ahora está Miguel Díaz-Canel, y cada vez hay más revolución y más revolución. Qué bárbaro. El primero de mayo fue algo apoteósico. Una pantalla de este lado de acá, tomando la punta de la marcha. Una marcha compacta, apretada. Yo con este va el tercer primero de mayo que estoy. Y a veces era media dispersa la incluso una vez la cantidad de gente. Incluso una vez vi una bandera uruguaya en la marcha. ¿Y quién era que llevaba la bandera uruguaya? ¿Quién? La hija del compañero Vicente. Ah, Valentina. Valentina Vicente. Llevaba la bandera, Justino. Llevaba la bandera. Uruguaya, me acuerdo. Qué increíble. Ahora no veías nada. Era compacto, que las gatas podían caminar. Yo me... no aguanté sentado con bastón y todo. Y como pude, llegué a la baranda. Y en la baranda les gritaba, Uruguay, los saludo, Uruguay. Seguro. Ustedes no saben cómo me abrazaban, cómo... el dedito para arriba, viva Uruguay, viva Cuba, viva Cuba, viva Uruguay, ustedes no saben qué ver, pero tremendo, y pasaban, y nunca terminaba la marcha, nunca terminaba, algo apoteósico. Qué experiencia volverlo a vivir, ¿no? Y en esta época que ha cambiado tanta cosa. Y que los yanquis hablan de que Cuba está mal, dos días antes de irme, subo a una guagua nuestra, a un ómnibus nuestro en la ciudad vieja, y vengo por acá y venía un niño, y yo soy loco por los niños, me pongo a conversar enseguida. Entonces me pongo a conversar con el niño, chiquito el niño, y de repente me habla una mujer que estaba al lado del niño, y le digo, una mujer joven, digo, disculpa, tú sos la mamá, le digo, mirá, me encantan los niños, preciosos tus niños. Dice, no, yo no soy la mamá, yo soy la cuidadora. Le digo, ¿de dónde sos? De Cuba, yo soy de Cuba, de la maldita Cuba. ¿Cómo es eso? Le digo, ¿sabes una cosa? Dentro de dos días me voy para Cuba. Yo. Dice, ¿a qué va esa mierda? ¿A qué va esa porquería? A pasar hambre, a pasar mal, no hay comida, no hay esto. No hay... Le digo, me parece que estás muy mal enterada. Digo, pero lo voy a comprobar con mis propios ojos. Claro. Y ojalá te encontrara para decirte lo si que tenía viste. Razón, que tenía razón. Sí. Pero si no tenía razón, para decirte que no tenés razón. inmundicias hablaba de Cuba, inmundicias. Sí. No la paraba nadie. Sí, y yo les puedo decir que la gente vive feliz con la esperanza y con la confianza que tienen de sus gobernantes, de su pueblo, sí, y la esperanza de que eso mejore y mejore y mejore. Morales, con las pilas recargadas viniste de Cuba, sin duda, y con aprendimientos. Y claro. Yo le contaba a los compañeros en la coordinadora de jubilados que aprendí la responsabilidad que tiene la coordinadora de jubilados de unir a toda la clase trabajadora por una seguridad social solidaria, integral, una seguridad social, digo, que de verdad proteja al hombre desde antes de nacer hasta después de morir. Vamos a estar muy atentos a estas decisiones que ustedes tomen para ahora, para junio. Perfecto. No solo vinculada a la movilización conjunta con los argentinos, sino después que pase la reunión esta de hoy, el cónclave del más alto nivel del gobierno, claro, con el tema seguridad social, estaremos conversando para ver análisis de ustedes y resoluciones de ustedes. Que en manos de ellos no es seguridad social. Exacto. Es inseguridad social. Sí, señor. Muchísimas gracias, Morales, por haberte venido hasta acá, además, por haber estado acá en la radio, y bueno, a los oyentes, a todos los que están en la situación de jubilados, que se sumen a la coordinadora, que vayan por la sede allí en Jackson 1409 y Rodó, que se acerquen, se necesita el apoyo, porque esto es en cualquier organización, pero la de no los jubilados por nosotros, por razones naturales, no hay que por ir nosotros, renovando. Por ellos mismos, claro, por sus hijos, por sus nietos, por las generaciones que vienen. Exactamente. Bueno, yo les agradezco a los dos el haberme recibido, a la radio el haberme invitado, al compañero Yumi allí en los controles, que hay, al igual que el resto de sus compañeros, hacen que la programación de la 36 salga con la calidad que sale. Y que un día se irá a jubilar también. Algún día se irá a jubilar. Y estará sentado ahí hablando con vos. Por eso en la próxima reunión de la coordinadora los esperamos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias.